Capítulo 1 de Entre meses. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Entre meses de Miguel de Cervantes Saavedra. El juez de los divorcios. Sale el juez y otros dos con él, que son escribano y procurador, y siéntase en una silla. Salen el vejete y Mariana, su mujer. Aun bien que está ya el señor juez de los divorcios sentado en la silla de esa audiencia, de esta vez tengo que quedar dentro o fuera. De esta vegada tengo que quedar libre de pedido y alcabala, como el gavilán. Por amor de Dios, Mariana, que no almodones tanto tu negocio. Habla paso por la pasión que Dios pasó. Mira que tienes atronada a toda la vecindad con tus gritos. Y pues tienes delante al señor juez con menos voces, le puedes informar de tu justicia. ¿Qué pendencia traéis, buena gente? Señor, divorcio, divorcio y más divorcio, y otras mil veces divorcio. ¿De quién o por qué, señora? ¿De quién? De este viejo que está presente. ¿Por qué? Porque no puedo sufrir sus impertinencias ni estar continuo atenta a curar todas sus enfermedades, que son sin número, y no me criaron a mí mis padres para ser hospitalera ni enfermera. Muy buen dote llevé al poder de esta espuerta de huesos que me tiene consumidos los días de la vida. Cuando entré en su poder, me relumbraba la cara como un espejo, y ahora la tengo como una vara de frisa encima. Vuesa merced, señor juez, me descase, si no quiere que me ahorque. Mire, mire los surcos que tengo por este rostro, de las lágrimas que derramo cada día por verme casada con esta anatomía. No lloréis, señora. Bajad la voz y enjugad las lágrimas, que yo os haré justicia. Déjeme, vuesa merced, llorar, que con esto descanso. En los reinos y en las repúblicas bien ordenadas había de ser limitado el tiempo de los matrimonios, y de 3 en 3 años se habían de deshacer o confirmarse de nuevo como cosa de arrendamiento. Y no que hayan de durar toda la vida con perpetuo dolor de entrambas partes. Si ese arbitrio se pudiera o debiera poner en práctica y por dineros, ya se hubiera hecho. Pero especificad más, señora, las ocasiones que os mueven a pedir divorcio. El invierno de mi marido y la primavera de mi edad. El quitarme el sueño por levantarme a medianoche a calentar paños y saquillos de salvado para ponerle en la ijada. El ponerle ora aquesto, ora aquella ligadura, que ligado le vea yo a un palo por justicia. El cuidado que tengo que ponerle de noche alta a la cabecera de la cama, jarabes lenitivos, porque no se ahogue del pecho. Y el estar obligada a sufrirle el mal olor de la boca, que le huele mal a 3 tiros de arcabuz. Debe de ser alguna muela podrida. No puede ser, porque lleve el diablo la muela ni diente que tengo en toda ella. Pues ley hay que dice, según he oído decir, que por solo el mal olor de la boca se puede descasar la mujer del marido y el marido de la mujer. En verdad, señores, que el mal aliento que ella dice que tengo no se engendra de mis podridas muelas, pues no las tengo, ni menos procede de mi estómago, que está sanísimo, sino de esa mala intención de su pecho. Mal conocen vuesas mercedes a esta señora, pues a fe que, si la conociesen, que la ayunarían o la santiguarían. 22 años ha que vivo con ella, mártir, sin haber sido jamás confesor de sus insolencias, de sus voces y de sus fantasías. Y ya va para 2 años que cada día me va dando vaivenes y empujones hacia la sepultura, a cuyas voces me tiene medio sordo, y a puro reñir sin juicio. Si me cura, como ella dice, cúrame a regañadientes, habiendo de ser suave la mano y la condición del médico. En resolución, señores, yo soy el que muero en su poder, y ella es la que vive en el mío, porque es señora, con mero mixto imperio de la hacienda que tengo. ¿Hacienda vuestra? ¿Y qué hacienda tenéis vos que no la hayáis ganado con la que llevasteis en mi dote? Y son míos la mitad de los bienes gananciales, mal que os pese. Y de ellos, y de la dote, si me muriese agora, no os dejaría valor de un maravedí, porque veáis el amor que os tengo. Decid, señor, cuando entrastes en poder de vuestra mujer, ¿no entrastes gallardo, sano y bien acondicionado? Ya he dicho que ha 22 años que entré en su poder, como quien entra en un comitre calabrés a remar en galeras de por fuerza, y entré tan sano que podía decir y hacer como quien juega las pintas. ¡Cedacico nuevo! 3 días en estaca. ¡Callad, callad, Nora Ental, mujer de bien, y andad con Dios, que yo no hallo causa para descasaros! Y, pues comisteis las maduras, gustad de las duras, que no está obligado ningún marido a tener la velocidad y corrida del tiempo, que no pase por su puerta y por sus días. Y descontad los malos que ahora os da con los buenos que os dio cuando pudo. Y no repliquéis más palabra. Si fuese posible, recibiría gran merced de vuesa merced me la hiciese de despenarme, alzándome esta carcelería. Porque, dejándome así, habiendo ya llegado a este rompimiento, será de nuevo entregarme al verdugo que me martirice. Y, si no, hagamos una cosa. Enciérrese ella en un monasterio y yo en otro. Partamos la hacienda y de esta suerte podremos vivir en paz y en servicio de Dios lo que nos queda de la vida. ¡Malos años! ¡Bonica soy yo para estar encerrada! No si no llegaos a la niña, que es amiga de redes, de tornos, rejas y escuchas. Encerraos vos, que lo podréis llevar y sufrir, que ni tenéis ojos con que ver, ni oídos con que oír, ni pies con que andar, ni mano con que tocar. Que yo, que estoy sana y con todos mis 5 sentidos cabales y vivos, quiero usar de ellos a la descubierta, y no por brújula, como quínula dudosa. Libre es la mujer. Y prudente el marido, pero no puede más. Pues yo no puedo hacer este divorcio. Quia nullam invenio causam. Entra un soldado, bien aderezado, y su mujer, doña Guiomar. ¡Bendito sea Dios, que me ha cumplido el deseo que tenía de verme ante la presencia de vuesa merced, a quien suplico, cuán encarecidamente puedo, sea servido de descasarme deste! ¿Qué cosa es deste? ¿No tiene otro nombre? Bien fuera que dijera de siquiera deste hombre. Si él fuera hombre, no procurara yo descasarme. Pues, ¿qué es? ¡Un leño! Soldado, aparte. Por Dios, que he de ser leño en callar y en sufrir. Quizá con no defenderme ni contradecir a esta mujer, el juez se inclinará a condenarme y, pensando que me castiga, me sacará de cautiverio, como si por milagro se librase un cautivo de las mazmorras de Tetuán. Hablad más comedido, señora, y relatad vuestro negocio, sin improperios de vuestro marido, que el señor juez de los divorcios, que está delante, mirará rectamente por vuestra justicia. Pues, ¿no quieren vuesas mercedes que llame leño a una estatua que no tiene más acciones que un madero? Esta y yo nos quejamos sin duda de un mismo agravio. Digo, en fin, señor mío, que a mí me casaron con este hombre, ya que quiere vuesa merced que así lo llame. Pero no es este hombre con quien yo me casé. ¿Cómo es eso? Que no os entiendo. Quiero decir que pensé que me casaba con un hombre moliente y corriente. Y a pocos días hallé que me había casado con un leño, como tengo dicho. Porque él no sabe cuál es su mano derecha, ni busca medios ni trazas para granjear un real con que ayude a sustentar su casa y su familia. Las mañanas se le pasan en oír misa y enestarse en la puerta de Guadalajara, murmurando, sabiendo nuevas, diciendo y escuchando mentiras. Y las tardes, y aun las mañanas, también se va de casa en casa de juego. Y allí sirve de número a los mirones, que, según he oído decir, es un género de gente a quien aborrecen en todo extremo los gariteros. A las 2 de la tarde viene a comer, sin que le haya dado un real de barato, porque ya no se usa el darlo. Vuélvese a ir, vuelve a medianoche, cena si lo haya, y si no, santíguase, bosteza y acuéstase. Y en toda la noche no sosiega dando vueltas. Pregúntole qué tiene, respóndeme que está haciendo un soneto en la memoria para un amigo que se le ha pedido. Y da en ser poeta, como si fuese oficio con quien no estuviese vinculada la necesidad del mundo. Mi señora, doña Guiomar, en cuanto ha dicho, no ha salido de los límites de la razón. Y si yo no la tuviera en lo que hago, como ella la tiene en lo que dice, ya había yo de haber procurado algún favor de palillos de aquí o de allí, y procurar verme, como se ven otros hombrecitos aguditos y bulliciosos, con una vara en las manos y sobre una mula de alquiler, pequeña, seca y maliciosa, sin mozo de mulas que le acompañe, porque las tales mulas nunca se alquilan sino a faltas y cuando están de nones. Sus alforjitas a las ancas, en la una un cuello y una camisa, y en la otra su medio queso y su pan y su bota, sin añadir a los vestidos que trae de rúa, para hacellos de camino, sino unas polainas y una sola espuela. Y, con una comisión y aun comezón en el seno, sale por esa puente toledana raspailando, a pesar de las malas mañas de la Arona, y, a cabo de pocos días, envía a su casa algún pernil de tocino y algunas varas de lienzo crudo. En fin, que aquellas cosas que valen baratas en los lugares del distrito de su comisión, y con esto sustenta su casa como el pecador mejor puede, pero yo, que ni tengo oficio ni beneficio, no sé qué hacerme, porque no hay señor que quiera servirse de mí, porque soy casado. Así que me será forzoso suplicar a vuesa merced, señor juez, pues ya por pobre son tan enfadosos los hidalgos, y mi mujer lo pide, que nos divida y aparte. Y hay más en esto, señor juez, que como yo veo que mi marido estampara poco y que padece necesidad, muérome por remedialle, pues no puedo, porque en resolución soy mujer de bien y no tengo de hacer vileza. Por esto solo merecía ser querida esta mujer, pero debajo de este pundonor tiene encubierta la más mala condición de la tierra. Pide celos sin causa, grita sin por qué, presume sin hacienda, y como me ve pobre, no me estima en el baile del rey Perico. Y es lo peor, señor juez, que quiere que, a trueco de la fidelidad que me guarda, le sufra y disimule millares de impertinencias y desabrimientos que tiene. Pues no, ¿y por qué no me habéis vos de guardar a mí decoro y respeto, siendo tan buena como soy? Oíd, señora doña Guiomar, que aquí, delante de estos señores, os quiero decir esto. ¿Por qué me hacéis cargo de que sois buena, estando vos obligada a serlo? Por ser de tan buenos padres nacida, por ser cristiana y por lo que debéis a vos misma. Bueno es que quieran las mujeres que las respeten sus maridos porque son castas y honestas, como si en solo esto consistiese de todo en todo su perfección. Y no echan de ver los desaguaderos por donde desaguan la fineza de otras mil virtudes que les faltan. ¿Qué se me da a mí que seáis casta con vos misma, puesto que se me da mucho si os descuidáis de que lo sea vuestra criada y si andáis siempre rostituerta, enojada, celosa, pensativa, manirrota, dormilona, pendenciera, gruñidora y con otras insolencias de este jaez que bastan a consumir las vidas de 200 maridos? Pero con todo esto digo, señor juez, que ninguna cosa de estas tiene mi señora doña Guiomar. Y confieso que yo soy el leño, el inhábil, el dejado y el perezoso. Y que, por ley de buen gobierno, aunque no sea por otra cosa, está vuesa merced obligado a descasarnos. Que desde aquí digo que no tengo ninguna cosa que alegar contra lo que mi mujer ha dicho, y que doy el pleito por concluso, y holgaré de ser condenado. ¿Y qué hay que alegar contra lo que tengo dicho? Que no me dais de comer a mí, ni a vuestra criada. Y monta que no son muchas, sino una. Y aun esa 7 mesina, que no come por un grillo. Sosiéguese, que vienen nuevos demandantes. Entra uno vestido de médico, y es cirujano. Y Aldonza de Minjaca, su mujer. Por 4 causas bien bastantes, vengo a pedir a vuestra merced, señor juez, haga divorcio entre mí y la señora Aldonza de Minjaca, mi mujer que está presente. Resoluto venís. Decid las 4 causas. La primera, porque no la puedo ver más que a todos los diablos. La segunda, por lo que ella se sabe. La tercera, por lo que yo me callo. La cuarta, porque no me lleven los demonios cuando de esta vida vaya, si he de durar en su compañía hasta mi muerte. Bastantísimamente aprobado su intención. Señor juez, vuesa merced me oiga y advierta que, si mi marido pide por 4 causas divorcio, yo le pido por 400. La primera, porque cada vez que le veo, hago cuenta que veo al mismo Lucifer. La segunda, porque fui engañada cuando con él me casé, porque él dijo que era médico de pulso, y remaneció cirujano y hombre que hace ligaduras y cura otras enfermedades. ¿Qué va a decir de esto a médico? La mitad del justo precio. La tercera, porque tiene celos del sol que me toca. La cuarta, que, como no le puedo ver, querría estar apartada de él 2 millones de leguas. ¿Quién diablos acertará a concertar estos relojes, estando las ruedas tan desconcertadas? ¡La quinta! Señora, señora, si pensáis decir aquí todas las 400 causas, yo no estoy para escuchallas, ni hay lugar para ello. Vuestro negocio se recibe a prueba, y andad con Dios, que hay otros negocios que despachar. ¿Qué más pruebas, sino que yo no quiero morir con ella, ni ella gusta de vivir conmigo? Si eso bastase para descasarse, los casados, infinitísimos, sacudirían de sus hombros el yugo del matrimonio. Entra uno, vestido de ganapán, con su caperiza cuarteada. Señor juez, ganapán soy, no lo niego, pero cristiano viejo y hombre de bien a las derechas. Y si no fuese que alguna vez me tomo del vino, o él me toma a mí, que es lo más cierto, ya hubiera sido prioste en la cofradía de los hermanos de la carga. Pero dejando esto aparte, porque hay mucho que decir en ello, quiero que sepa el señor juez que, estando una vez muy enfermo de los vaguidos de Baco, prometí casarme con una mujer errada. Volví en mí, sané y cumplí la promesa, y caséme con una mujer que saqué de pecado. Púsela a ser placera. Ha salido tan soberbia y de tan mala condición que nadie llega a su tabla con quien no riña, ora sobre el peso falto, ora sobre el que le llega a la fruta. Y a 2 por 3 le da con una pesa en la cabeza o a donde topa. Y los deshonra hasta la 4ª generación, sin tener hora de paz con todas sus vecinas ya parleras. Y yo tengo de tener todo el día la espada más lista que un sacabuche para defenderla. Y no ganamos para pagar penas de pesos no maduros ni de condenaciones de pendencias. Quería, si vuesa merced fuese servido, o que me apartase de ella, o por lo menos le mudase la condición acelerada que tiene en otra más reportada y más blanda, y prométole a vuesa merced de descargalle de balde todo el carbón que compraré este verano, que puedo mucho con los hermanos mercaderes de la costilla. Ya conozco yo a la mujer de este buen hombre, y es tan mala como mi Aldonza, que no lo puedo más encarecer. Mirad, señores, aunque algunos de los que aquí estáis habéis dado algunas causas que traen aparejada sentencia de divorcio, con todo eso, es menester que conste por escrito y que lo digan testigos. Y así, a todos os recibo a prueba. Pero, ¿qué es esto? ¿Música y guitarras en mi audiencia? Novedad grande es esta. Entran dos músicos. Señor juez, aquellos dos casados tan desavenidos que vuesa merced concertó, redujo y apaciguó el otro día, están esperando a vuesa merced con una gran fiesta en su casa, y por nosotros le envían a suplicar sea servido de hallarse en ella y honrallos. Eso haré yo de muy buena gana, y pluguiese a Dios que todos los presentes se apaciguasen como ellos. De esta manera moriríamos de hambre los escribanos y procuradores de esta audiencia. Que no, no, sino todo el mundo ponga demandas de divorcios, que al cabo los más se quedan como se estaban, y nosotros habemos gozado del fruto de sus pendencias y necedades. Pues en verdad que desde aquí hemos de ir regocijando la fiesta. Cantan los músicos. Entre casados de honor, cuando hay pleito descubierto, más vale el peor concierto que no el divorcio mejor. Donde no ciega el engaño simple en que algunos están, las riñas de por San Juan son paz para todo el año. Resucita allí el honor y el gusto que estaba muerto, donde vale el peor concierto más que el divorcio mejor. Aunque la rabia de celos es tan fuerte y rigurosa, si los pide una hermosa, no son celos, sino cielos. Tiene esta opinión amor, que es el sabio más experto, que vale el peor concierto más que el divorcio mejor. Fin del capítulo 1.